Es volver a revivir todo lo que ya vivimos en el juicio. Como él decía, te vuelven a meter un dedo en la llaga, en la herida que tenés dentro, te la vuelven a abrir de vuelta. Verlo ahí es, no sé si me explotaba el corazón de nervios, no sé, un montón de sensaciones, la verdad. El desarrollo de la audiencia, ¿qué te ha parecido? Bueno, los argumentos que ha presentado tanto la querella como el fiscal, ¿y qué expectativas tiene de lo que resuelve este tribunal? No, sí, la verdad que muy contenta con el trabajo de Damián, del fiscal, más que nada con el trabajo de Damián, haber mencionado la ley 26.485, que es la que erradica la violencia de género, me pareció perfecto. Y yo confío en que no le van a dar la libertad, yo confío en eso, quiero seguir creyendo en la justicia. Mucho acompañamiento hoy de vecinas y de vecinos que se acercaron aquí al lugar. Sí, la verdad que sí, muchísima, y la verdad estoy muy agradecida de la gente y de ustedes que me ayudan a difundir cada cosa que va pasando con la causa de Karen. Gracias. Había un mensaje en carteles que dice: ningún femicida más tiene que estar suelto. Este tiene que ser un mensaje claro para los legisladores, ¿no? Para que se modifiquen estos temas. Sí, así es. Esto tiene que ser un mensaje claro para legisladores, que son los que nos arman las leyes, y para los jueces, que son los que aplican las leyes. No tiene que haber ningún femicida, ningún violador suelto. No olvidemos que acá en Viedma han habido sentencias a violadores y hoy por hoy todavía no los pueden encontrar. Y no, yo no quiero que los femicidas de Karen anden sueltos por la calle. Porque así como mataron a Karen hace 4 años y un mes y 16 días, como dijo el abogado, no quiero que vuelva a haber otra Karen más.